Buenos días, amigues. Hoy estamos nuevamente con nuestra columna histórica. Hemos en otras ocasiones trabajado bastante sobre la situación en Palestina, la situación más reciente sobre todo y sobre características históricas de la situación en Palestina. Hoy vamos a tratar de iniciar o dar una pequeña introducción a un tema que entendemos muy relevante, que es el tema de la educación en Israel. Porque muchas veces nos preguntamos, frente a todo lo que sucede, digamos que en estos días alcanza cada vez condiciones más aberrantes, condenadas por el mundo, nos estamos refiriendo a lo que sucede en Gaza, en Cisjordania, en los territorios palestinos atacados sistemáticamente por la ocupación israelí, se nos, digamos, pensamos cómo es la sociedad israelí, es decir, cómo puede soportar esto y qué consecuencias también trae para esa sociedad estas acciones, ¿no es cierto? Y sobre todo, cómo se justifican, cómo se toleran, porque en realidad hay una gran mayoría en Israel que ve, digamos, estas acciones como defensivas por parte de Israel. Bueno, y en este sentido, ya lo decía Hannah Arendt hace muchos años, cuando comienza la instalación del Estado de Israel, como además consecuencia de una historia de violencia y agresiones, Hannah Arendt ve un futuro sombrío, ¿no es cierto?, para el mismo pueblo de Israel, en el sentido de que ella dice se va a transformar en una nueva Esparta, ¿no? Donde los objetivos iniciales, digamos, de encontrar un lugar en el mundo para un pueblo perseguido y demás, se van a transformar paulatinamente en una política de agresión y de ocupación permanente de un territorio que está ocupado y que necesita desplazar o eliminar a esa población que se encuentra allí. Entonces, las políticas de Israel se transforman claramente en eso, ¿no? En objetivos militares prácticamente. Bueno, en relación a toda esta compleja situación, vamos a simplemente iniciar, porque es un tema muy interesante y complejo, cómo es tratado la historia, la geografía y también la instrucción cívica en los libros de texto en Israel, es decir, esa herramienta tan fundamental que es la educación inicial, ¿no es cierto?, donde los niños van a aprender y van a grabar en sus conciencias una configuración, una idea del mundo que le es provista en gran medida por los hogares, por supuesto, pero en gran medida también por la educación. Y que los va a, digamos, los va a dotar de una visión del mundo, de su situación en Israel como pueblo, y también y fundamentalmente de la visión que van a tener del palestino, es decir, de ese otro pueblo que existió siempre en ese lugar y cuya existencia pretende ser negada. Bueno, por supuesto que la educación tiene una cantidad enorme de recursos para realizar este objetivo. Todos los libros de texto en Israel son autorizados por el ministerio, digamos, que se ocupa de la educación, pero en la medida que para ser aprobados tienen que transmitir la ideología sionista y el mensaje claro del derecho a la tierra. Si no, no son aprobados. Los libros han sufrido una evolución, es decir, al principio eran más teóricos, más explícitos, ¿no es cierto? Tenían pocas imágenes. Hoy son un poco más críticos y también, digamos, se dotan de una serie de. Son multimodales, es decir, tienen imágenes, se apoyan en audios y en distintos recursos discursivos. Pero esencialmente esta base, ¿no es cierto?, de legitimar la existencia del Estado israelí, de la propiedad de la tierra y del pueblo judío como único con derechos en la tierra de Palestina, va a ser una constante, más allá de ciertas variantes. Bueno, todo esto va a estar tratado en un libro interesantísimo que se llama Palestina en los textos escolares de Israel. La autora es Nurit Peled Elhanan. Voy a decir unas palabras sobre ella porque es una experta, enseña idiomas y se ha dedicado a sistematizar elementos que aparecen en los libros, fundamentalmente de historia, de geografía y de instrucción cívica. Ella, para este trabajo, ha estudiado 10 libros de texto de historia, 6 de geografía y 1 de instrucción cívica, han sido publicados entre 1996 y 2009. El texto es del 2012, por otro lado, por lo tanto, bueno, es probable que haya modificaciones, ¿no es cierto?, actualmente, pero la base, la esencia de toda esta comunicación que se realiza en estos libros de texto probablemente permanezca bastante fija, ¿no es cierto? Bueno, esta autora, Nurit Peled Elhanan, es una profesora, como decíamos, de enseñanza de idiomas en una facultad de educación de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Pero es una mujer muy particular. Ella ha recibido una serie de premios, ¿no es cierto?, en el mundo. Es llamada a disertar sobre la ocupación israelí porque ella considera que es una ocupación lo que realiza Israel sobre tierra palestina. Y es miembro de una organización que se llama Padres en Duelo Israelí-Palestinos por la Paz y una de las fundadoras del Tribunal Russell por Palestina en el 2009. A su vez, su padre, que fue un combatiente en la guerra del 48, ¿no es cierto?, donde se va a constituir el Estado de Israel, y luego un héroe, considerado héroe nacional por su participación en la guerra de 1957, posteriormente abraza, digamos, una concepción diferente y pelea a su vez por, digamos, la situación en Palestina, la situación de los palestinos. O sea, digamos, una familia bastante particular, pero que también existe, digamos, este tipo de personas en Israel, que trabajan precisamente por la paz, por la unidad de los dos pueblos. De hecho, esta autora, y me detengo en la autora porque es muy interesante su posición, quería nombrar una parte, ¿no es cierto?, de un discurso que ella pronuncia en el Parlamento Europeo, el Día Internacional de la Mujer, en el 2005, donde ella sostiene que, y esto es comillas, como parte, ¿no? Voy a leer solo un pequeño momento de esa disertación. Ella dice: todas nosotras somos víctimas de la violencia mental, psicológica y cultural que hace de nosotras un solo grupo homogéneo de madres enlutadas o potencialmente enlutadas. Cada una de nosotras está aterrorizada por una educación que infecta el espíritu para que creamos que lo único que podemos hacer es rezar para que nuestros hijos vuelvan a casa o estar orgullosas de sus cuerpos muertos. Y todas nosotras hemos sido educadas para soportar todo esto en silencio, para contener nuestro temor y nuestra frustración, para tomar Prozac contra la ansiedad, pero nunca para aclamar en público a Madre Coraje. Yo soy una víctima de la violencia de Estado. Viviendo en el mundo en el que vivo, en el Estado en que vivo, en el régimen en que vivo, no me atrevo a ofrecer a las mujeres musulmanas ninguna idea, sea del tipo que sea, sobre la manera de cambiar sus vidas. Solo pedirles humildemente que sean mis hermanas. Bueno, el discurso sigue en ese tono, pero simplemente quería dar una mínima semblanza de esta educadora. Bueno, vamos a iniciar simplemente, dar una pequeña introducción sobre lo que trata el libro, porque es un libro que analiza muy en detalle todos esos libros escolares que hemos hecho alusión y que sostienen, digamos, el objetivo de configurar las mentes de los niños y de los jóvenes que se van a educar en esos, en esas representaciones de su mundo y de los palestinos, sobre todo, porque en general están todos los valores y disvalores puestos en forma binaria, ¿no es cierto?, enfrentados entre el judío y el palestino. Y luego de toda esa educación, que como decimos está muy controlada, muy dirigida, van a terminar como soldados, es decir, cuando concluyen sus estudios, directamente se incorporan al ejército israelí para pelear, ¿no es cierto?, en esta confrontación que parece no tener límites. Bueno, en particular, digamos, vamos a dar así una breve reseña de los libros de historia. Son, como decíamos, tienen recursos verbales y recursos visuales. En primer lugar, podemos decir que el objetivo es la instalación del pueblo judío como único y legítimo propietario, podríamos decir, del territorio. Y esto se basa en, o tiene su base, su verdad histórica, en la fuente principal inobjetable que es la Biblia. Allí lo que se presenta es una historia donde el pueblo judío está constantemente amenazado, saqueado, violentado en distintas situaciones históricas. Y se enfrentan como grupo en general pequeño, minoritario, contra fuerzas superiores. Y hay, digamos, determinados momentos históricos que se recalcan con particular insistencia, ¿no? Bueno, una es la situación de los macabeos, la lucha de los macabeos contra heroica, contra el imperio romano, numerosas agresiones árabes en distintos momentos de la historia, la situación durante el nazismo, es decir, el gueto de Varsovia, ¿no es cierto?, el grupo heroico de pequeños, reducidos dentro de Varsovia, defendiéndose de los nazis, y luego también el 48, donde deben soportar la invasión de esa coalición árabe de distintos países árabes contra ellos, ¿no es cierto? Y siempre, digamos, en esas condiciones, en ese estado de victimización, de alguna manera. Esa expulsión que sufren de los faraones en los años, en la antigüedad, hace, digamos, justifica la ausencia, ¿no es cierto?, del país. Pero todas estas acciones, y sobre todo las recientes, van a hacer que ese regreso triunfal, ¿no es cierto?, va a ser tratado en los libros de historia como una especie de ajuste de cuentas, ¿no es cierto?, como una revancha de toda esa historia de injusticias que va a culminar con que finalmente regresan y se instalan en los territorios que les pertenecen. Esa instalación además va a tener particularidades, es decir, en el mundo oriental, el Medio Oriente, que ha sido desde la antigüedad considerado un territorio atrasado, un territorio un poco sanguinario, ¿no es cierto?, porque en el mundo antiguo se hablaba del despotismo oriental, ¿no es cierto?, de esos jefes militares o políticos que implantaban su poder en forma muy autoritaria, sanguinaria. Bueno, se va a instalar un pueblo, ¿no es cierto?, que legítimamente vuelve, que va a digamos que va a traer a Occidente, ¿no es cierto? Va a traer a Europa. Y va a traer a Europa en el sentido de la cultura, ¿no es cierto? De una cultura hegemónica, de una cultura que se considera superior, y también de una modernización en todos los planos de la vida, ¿no? Y también en el plano económico. El Estado de Israel es un Estado que se le denomina una etnodemocracia. ¿Por qué? Porque en Israel es ciudadano aquel que es étnicamente judío, es decir, no es el ciudadano como en los estados-nación, que es donde vos naciste, sino el ser judío. El ser judío, estés donde estés en el mundo, te hace ciudadano de Israel. Por lo tanto, tenés documento, tenés estado, tenés reconocimiento ciudadano. El que no es judío étnicamente no es ciudadano, no tiene derechos y no tiene estado. En ese sentido, y esto es permanentemente, como dije antes, binario, el palestino en Israel, ya sea dentro del Estado de Israel actual, porque existen palestinos dentro del Estado de Israel, o en las tierras que se le han dejado como parte de las tierras palestinas, no es nombrado directamente como palestino, ¿no es cierto? No, y bueno, ya sabemos que lo que no es nombrado no existe, ¿no? Entonces, en general se habla de que hay judíos en Palestina, en el Estado de Israel, y que hay no judíos. O, en algunos casos, se habla de árabes en Israel. Pero la palabra palestino no se les reconoce, ¿no? No se los nombra así. Por lo tanto, hay un procedimiento constante de invisibilización y de prácticamente desconocimiento de una identidad. Cuando se nombra palestino en esos libros, cuando aparece la palabra palestina, es asociada siempre a un terrorista. Es decir, cuando se habla, cuando se relatan hechos que para los judíos son terroristas, se habla entonces sí de palestinos. O también pueden aparecer la palabra palestino en publicaciones que son de izquierda. Pero si no, en general, en los libros no. Otra característica, digamos, del tratamiento histórico, ¿no es cierto?, es que hay una continuidad. Este concepto de continuidad es muy reforzado. Es decir, simplemente lo que sucedió en la Biblia, digamos, que es lo que otorga al pueblo judío es derecho a estar en el territorio, es hoy lo mismo, simplemente separado por años en los cuales, bueno, ha sido agredido, no ha podido volver, pero ahora se ha instalado definitivamente y tiene todos los derechos. Esta configuración del palestino que hablábamos antes como no nombrado se realiza fundamentalmente en tres planos, ¿no es cierto? Que son los tres planos digamos, le preocupan a los judíos. El palestino va a aparecer en forma de terrorista o va a aparecer en forma de refugiado en los libros, ¿no es cierto? O va a aparecer en forma de agricultor. Pero ¿de qué manera? Es decir, bueno, ya vemos inclusive con imágenes visuales, ¿no es cierto? El palestino, por ejemplo, no va a tener fotografías reales en los textos. Van a ser siempre imágenes, imágenes caricaturas, caricaturizadas, estereotipadas, de un personaje bastante siniestro, ¿no es cierto? Oscuro, agresivo, con armas. Ese va a ser el terrorista. Que de paso, se ha dicho, todas las acciones que realiza el terrorismo israelí va a ser glorificada. Y todas las acciones que ellos denominan del terrorismo árabe van a ser absolutamente demonizadas, ¿no es cierto? Bueno, siempre, siempre en esta dicotomía, ¿no? Luego va a estar la figura del refugiado. El refugiado va a ser una persona que no tiene lugar, ¿no? Hay muchísimos recursos que, bueno, más adelante vamos a poder detallar más. Hay muchísimos recursos para ubicar, primero, personas sin nombre, ¿no es cierto?, sin identidad, que son árabes, porque los árabes, además, pertenecen. El pueblo de Israel tiene un solo lugar, ¿no es cierto?, que es Israel. Pero el árabe tiene 21 países. Entonces, digamos, puede pertenecer a cualquiera de esos países. Y esto concuerda con una de las estrategias que impulsa permanentemente el sionismo, que es que los palestinos se vayan a cualquier lugar árabe donde van a estar mucho más cómodos y van a estar entre sus, no solo con nacionales, sino con personas de sus mismas costumbres y orígenes, ¿no es cierto? Entonces, el lugar del refugiado y las imágenes que se reproducen en los libros del refugiado o los elementos discursivos que hablan sobre ellos, los ubican siempre en un no lugar, además sucio, ¿no es cierto? Con, digamos, imágenes que miran a cualquier lugar, que no se sabe si están en Irak o si están en dónde, con una siempre no lugares, siempre la negación, ¿no es cierto?, de la identidad, del lugar, de la perspectiva. Se habla, por ejemplo, no se individualiza nunca, ni en las imágenes ni en el discurso. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, se habla de números, ¿no es cierto? Se habla de mayorías, se habla siempre en términos generales, nunca en términos individuales. Nunca hay personas que tengan nombre, que tengan historia, que tengan humanidad. No, son números, son grupos, son mayorías. Por ejemplo, cuando se habla de las bajas en un combate, se dice murieron tantos. No hay ni mujeres, ni niños, ni hombres. Murieron tantos, ¿no? O sea, cosas como números. ¿Cómo nos hace recordar esto? Esto es una reflexión personal. Cuando, digamos, los negros esclavos eran piezas, ¿no es cierto? Eran piezas. No eran personas. El proceso de deshumanización es un proceso constante también que cuando se refieren a palestinos, ¿no es cierto? Con todas estas características de no nombrarlos, ¿no es cierto? De no individualizarlos, de deshumanizarlos, de dar imágenes feroces en muchos casos, o feroces o de una marginalidad, ¿no es cierto? Como es en el caso de los refugiados. Y en el caso del palestino trabajando la tierra, que es la otra figura que aparece reiteradamente, va a ser un palestino muy atrasado, que va a estar cultivando una tierra casi como hace 100 años, ¿no es cierto?, sin elementos técnicos, sin ningún avance, en condiciones de mucha precariedad. Y siempre va a estar esto connotado con lo opuesto, ¿no es cierto? El judío que trae la modernización, que trae el avance, no solo cultural, sino técnico y económico, ¿no es cierto? Bueno, estas son algunas, simplemente para introducir, de las características. Después, más adelante, podemos dar ejemplos, ¿no es cierto?, de cómo aparecen en los libros. Y la geografía, queremos hacer también una breve relación con la geografía. La geografía va a estar completamente en consonancia con esto, ¿no es cierto? Porque el objetivo es que el pueblo de Israel tiene absoluto derecho de existir en esa tierra, porque esa tierra les pertenece, ¿no es cierto? Entonces va a haber una serie de operaciones relacionadas con, por ejemplo, toda una tergiversación del territorio. Los mapas van, existe una línea verde, porque son mapas que se realizaron después de los acuerdos de Oslo, donde había quedado establecida qué partes pertenecían a Israel y qué parte a los palestinos. Bueno, esto se viola permanentemente en los mapas, donde esa línea verde, por ejemplo, que es la línea internacional que se marcó para territorio israelí, se corre, ¿no es cierto?, arbitrariamente. Aparecen territorios aparecen territorios ocupados ilegalmente por los colonos con referencias bíblicas, ¿no es cierto? Toda la zona de Cisjordania, Judea y Samaria vuelve al texto bíblico como reivindicación territorial, como derecho territorial, cuando están mostrando territorios ilegales. Y por otro lado, borrando, ¿no es cierto?, territorios que aún desde las Naciones Unidas y desde los acuerdos de Oslo y demás, son territorio palestino. Bueno, esas son algunos de los recursos que ponen a la geografía en permanente relación con los objetivos históricos, ¿no es cierto? La tierra de Israel, hay como eslóganes donde se dice Israel un solo corazón, conozca su territorio, conozca su patria, ¿no es cierto? Así está orientada la geografía de toda Palestina para los israelíes. Y en esa, digamos, reconocimiento territorial, hay una serie de otros recursos, por ejemplo, siempre remitiéndose a la verdad bíblica, ¿no es cierto? A este uso del pasado en función de este presente. Por ejemplo, hay en la entrada de determinados territorios ilegales, inclusive, niños, ¿no es cierto?, vestidos a la usanza bíblica, ¿no es cierto?, que como reproduciendo una escena bíblica en ese territorio. Bueno, todo un reforzamiento, ¿no es cierto?, de esta idea central de que hablábamos al comienzo. Bueno, lo mismo, esta relación entre historia y geografía es muy estrecha, ¿no es cierto? Y desde los estudios cívicos, por supuesto, se refuerza los derechos históricos y el derecho es decir, a una identidad territorial. El territorio pertenece históricamente a los judíos y por lo tanto los derechos cívicos se asientan en un territorio, en una identidad nacional que está validada por la Biblia. Bueno, esto es brevemente un pantallazo nada más de lo que este interesante libro estudia con total, muy concienzudamente, ¿no es cierto?, muy detalladamente, así que si tenemos próximos encuentros, vamos a continuar con más detalles.